El estudio se llena de humo. Se abren las puertas y asoma, cuasi tímido, el conductor, con un pequeño guardapolvo blanco, una tiza entre las manos, y les dice: muy buenas noches, bienvenidos a Entre Flores y Floresta. Todos nos pasa, y si no, por lo menos algunos, aunque sigo sosteniendo que debería de pasarnos a todos. Por lo menos a todos nos afecta. Para explicarnos, hoy vamos a ponernos el delantal blanco virtual. Hoy vamos a hablar como un docente hablaría frente a un aula. Hoy contamos algo que está en boca de todos y que no todos entendemos bien de qué se trata. Hablaremos de educación. Pero al hablar de educación no estamos hablando de docentes y estudiantes. O por lo menos no hablamos solo de eso. Hablamos fundamentalmente de qué clase de sociedad somos y qué clase de sociedad queremos ser. Hablamos de qué clase de ser humano queremos que sea el que viva en esta sociedad. ¿Por qué existen los docentes? Esa es una buena pregunta. Sabiendo que la ganancia es poca y el trabajo es mucho. Porque es mucho. Es mucho. Porque siendo la tarea del docente educar, además debe contener, dicen. Porque teniendo un horario de 4 horas, como ya hemos escuchado mucho, se debe tener en cuenta que esas son las horas frente a los estudiantes. El resto del trabajo se hace fuera del aula. Es mucho. Porque además del trabajo en aula y fuera de ella, hablamos del trabajo puramente pedagógico, ¿no? Además de este trabajo, se debe velar por algo que se nombra mucho y se ve poco en estos días en la escuela: la dignidad. Pensemos entonces qué cosas llevan a que cada año, cuando el calendario llega al mes de marzo, se produzca este enfrentamiento entre quienes educan y quienes distribuyen, o deberían distribuir, las riquezas estatales. Pensemos entonces qué se pide. Pensemos qué se da. Los docentes piden ganar un salario digno, un salario que no supera la media de inflación. Porque no se trata de algo análogo al problema del campo, ¿se acuerdan allá por la 125? Cuando se decía, no es que pierdan, van a ganar un poco menos. En lugar de levantarla con una retroexcavadora, la levantarán en pala. No, no estamos hablando de eso. Es más, esto casi está en las antípodas de aquello. Lo que los docentes piden es ganar la canasta básica, aunque sea rajunearla. Pensemos y escuchemos, pero escuchemos críticamente, escuchemos realmente pensando. Hoy en día los debates están a la orden del ídem, o sea, del día. Y en todos los medios se plantea la cuestión de los pobres chicos sin clases. ¿Quién vela por los chicos? ¿Quién piensa en los chicos? ¿A quién le importan los chicos? Bueno, yo siempre creí que era evidente, pero parece que no. Así que aclaremos antes de que oscurezca, los que velan por los hijos son los padres. Yo como padre velo por mis hijas, por las dos. Pero por los chicos, así en abstracto, ¿sí?, la idea de chicos, los chicos en general, me parece que justamente los docentes están velando por los intereses de los chicos. Pensemos, dije ya varias veces, pensemos. Cada vez que los docentes se paran frente a un salón lleno de estudiantes, se pone en juego algo así como el molde del tipo de ser humano que queremos. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Cuando un docente pide ganar un salario digno, está a su vez pidiendo que lo que se invierta en la formación del futuro ciudadano sea digno. La dignidad que se pide en boca de un docente es la dignidad que debería de invertirse en cada uno de esos estudiantes. Pensemos, sigo diciendo. Pensemos en qué sucede en la realidad. Pensemos en el hecho objetivo. Un docente puede ganar bastante bien si trabaja todas las horas disponibles. El mismo docente podría trabajar por la mañana, por la tarde y por la noche. Y de hecho, esto sucede, ya que con el nivel salarial, muchos de los docentes deben trabajar de esta forma para poder vivir en la economía actual. Aceptar y exigir que esto sea así es como darles a nuestros hijos de comer a la mañana un sándwich, a la tarde la corteza del pan que sobró de ese mismo sándwich y a la noche las migas. Ese docente que tiene ese ritmo de trabajo no puede estar rindiendo lo que debería de rendir. Si frente a este argumento sacado de la realidad objetiva se opone el contraargumento, que ya he oído varias veces, que dice algo así como que trabajen de otra cosa si no les gusta, nos encontramos con una falacia. Una falacia que se llama falta de atinencia, que significa que no resuelve el problema. Es decir, si ese docente se busca otro trabajo, qué sé yo, de verdulero ponele, el docente que viene atrás tiene que trabajar al mismo ritmo, mañana, tarde y noche. Pensemos, repito por enésima vez, pensemos y escuchemos. Pero escuchemos atendiendo. Los discursos de los docentes no solo reclaman por el dinero del salario, reclaman también por una obra social que cada vez se pone más escueta al momento de pagar los tratamientos y remedios. Obra social que cada vez que tiene que cobrar, digamos, se descuenta de manera puntual. ¿No? No, ¿no? Eso mes a mes se descuenta, sin importar si te enfermas o no. Porque sin importar esto, el descuento efectivamente se hace. Pero no solo esto hallamos en el discurso de los docentes. También escuchamos sobre la infraestructura. Que la infraestructura esto, que la infraestructura aquello. ¿Y qué es la infraestructura? Ni más ni menos que los edificios escolares. Y llamarlos edificios es un halago demasiado largo para eso. Gran parte de las escuelas están más cerca del derrumbe que de otra cosa. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que se pide? ¡Para el comedor! Se pide que el Estado, que nos cobra los impuestos para mantener, entre otras cosas, la educación, en funcionamiento. haga que los estudiantes, esos ciudadanos del futuro, como suelen llamarlos, tengan un lugar para estudiar que no sea un riesgo para su vida. En estos términos, casi ni dignidad se está pidiendo. Debería decirse que se pide sobrevivir. Pensemos. Pensemos en esto y en otras cosas. Que por cuestiones de tiempo o ignorancia, o quizás por las dos cosas, quedan afuera de este editorial. Pensemos y discutamos. Pensemos y debatamos. Pensemos y enojémonos. Pensemos y peleémonos. Pensemos y disintamos. No sé si existe esa palabra ya. Hace tanto que no voy a la escuela que... Pensemos y estemos de acuerdo. Pero pensemos. Porque al paso que vamos, el pensamiento cada vez valdrá menos. Pensemos. Pensemos ahora que podemos. Esto es Entre Flores y Florestal. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Damas, caballeros, niños que no saben ya a esta altura del año qué cosa es una escuela, porque no han arrancado. Maestros, maestras, auxiliares, docentes, directivos, padres, madres, bueno, los padres, madres no, pero docentes que parece que se han pegado un viagrazo. Los docentes están de emergencia, sí, que no son docentes. También. Parece que se han dado un viagrazo porque están de paro hace un montón. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches, señor Corsi. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy buenas noches, señor Federico. Muy buenas noches, señor Matías. Muy buenas noches, señor Federico, alias Fecu. Muy buenas noches, eso te puede costar mucho. ¿Sí? ¿Usted dice? Bueno, pero vos sos el que confirmó, vos sos el que decís. No sé de quién está hablando. Pero, usted está hablando de docentes, yo le hago una consulta, porque estos días he escuchado hablar mucho de los docentes, que el paro sí, que el paro no, que miren, 18.000 millones de pibes en la calle, y la mayoría de la gente que opina en los medios manda a sus niños a escuelas privadas. Y yo pregunto, sí. ¿Qué sucedería si el Estado dejara de subvencionar a las escuelas privadas? Y, por ejemplo, porque hubo un gil en un medio que dijo... pero los comedores están cerrados también, entonces los pibes no van a comer. ¿Cómo puede ser que los docentes hagan paro y los pibes no coman? Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si con ese subsidio se le diera de comer a los pibes y dejaran de hincharnos las pelotas a los docentes con que los comedores son parte de nuestra función? Pregunto, ¿no? Digo, de pronto me parece. No sé, sí, sería una posible solución. O por lo menos un acercamiento. O por lo menos poner sobre el tapete de la discusión esto, es decir, es pegarle a una clase social que en realidad está cumpliendo una función, y el hacer un paro, si es una medida de fuerza, que es exponer. Sí, básicamente, ¿cuál es nuestro problema? Y decir, bueno, miren, esta es la acción para que el problema se resuelva. Detener la cadena de producción, no. Sigan dando clases y después arreglamos. Bueno, a ver... ¡Tomá de acá, boludo! Yo voy a permitirme disentir. Ah, sí, buenísimo. Con vos. Y voy a tirar una que quizás empiecen a insultar a aquellos docentes que oyen el programa, que sabemos que son muchos. Si yo disiento, ¿puedo insultarte? Sí, sí. Bueno, yo creo que deberían de haber... también? Sí. Ah, sí. Yo creo que las clases deberían haber empezado el 5 de marzo. ¿Y qué hacemos con el arreglo? Porque si no hay arreglo, pero empiezan el 5 de marzo. El 5 de marzo todos los chicos van a la escuela. Sí, a ver, yo me imagino. Hacemos el gran acto. Va caminando por la vereda con su... con su mochila, con su guardapolvo. Dale, vos describís, yo le hago la cancioncita contenta. Va caminando directamente al colegio con su guardapolvo y su mochila. y se corta y se va llegando al colegio y ve un cartel grande y decía para docente. No, yo decía otra cosa. Ah, vos decías otra cosa. Sí, otra cosa. Perdón, lo que pasa es que el guión se lo dejamos a otra vuelta en Cabecita, que está haciendo su estreno 2014. Venimos a ver si usted puede firmar en este momento el contrato que tenemos aquí y para que usted nos permita interactuar cada vez que haya insulto o desavenencia. Muy bien, verbal. En este acto formal, bueno, pichita, estamos para. Firmando el contrato 2014 acá con la otra vuelta en Cabecita. Muy bien. Los invitamos a que actúen. ¿Cómo sería este primer día de clases? Yo voy a ser de directora. Tú vas a ser de estudiante. Ya. Padres, alumnos, maestras, niños. Hoy 5 de marzo abrimos la puerta de este templo del saber. ¡Directora! Para recibirlos. ¿A qué hora es el recreo? ¿A qué hora es el recreo? Cállate, nene. Para recibirlos y decirles. Pásame la goma. A partir de mañana. ¿Para qué te la tiro? Estamos de paro. Bravo, bravo. Directora. Sí. ¿Qué es un paro? Paro es un reclamo. Con una medida de fuerza. ¿Puedo hacer fuerza yo con usted? ¡Pide los aumentos! Padres y estudiantes están invitados a esta movilización que vamos a hacer ahora. ¡Salgan aplaudiendo! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Impresionante. Aparte, como era su estreno, empezaron aplaudiendo ellos. Me gustó muy mucho. Muy bien. Así que bueno, mi idea era esa. En realidad no es mía, me la pasaron hoy. Que sigamos laburando los docentes a lo chino, japonés. Que arranque el 5 de marzo. Sí. Que el 5 de marzo lo único que se haga en las escuelas es explicar por qué a partir del 5 de marzo, o sea, a partir del 6 en realidad, iban a estar de paro. Y si mejor no tratamos en esos días de paro, tratar de destruir ese entramado que se ha logrado en la infancia con los cuentos para niños y con tanto Ben 10, ¿no? Y meterles un poco de conciencia de clase y enseñarles a hacer bombas y cosas por el estilo a los pibes. ¿Por qué no también? También. Esos días, también, ¿no? Enseñarles cosas útiles. Una molotov, no. Bueno, ¿te gustaría que te enseñen a hacer una bomba con las cosas que tenés en la cocina, Fecu? Sí, estaría bueno que suponerle, no sé, me imagino así, que saquen todas las mesas y hagan un piquete con las mesas y los chicos estudiando en la calle. Claro, piquete uno. Claro, y que encima, ¿cómo es esto? Que les enseñen cosas así, ¿no? Día de fuerza, claro, actividades, ¿no? Hacer afiches. Activismo. Sí, la verdad que sí, que por ahí tendría que haber, ¿no? En contraturno. Una clase de... El problema es que... ¿Cómo hacer una molotov en 5 pasos? Claro, sí. O los nuditos para taparte la cara cuando estás en un piquete. O cuáles son tus derechos cuando te detiene la policía porque tenés un churrito en el bolsillo también. Porque eso le pasa a mucho adolescente. Y mucho adolescente se va de paseo con el patrullero sin saber que ese patrullero no puede levantar por tener ese petaquito en el bolsillo. O en caso de que te agarren con pastillas y churritos, no mezclarlas y tragártelo todo junto porque puede afectar tu salud. Absolutamente, sí. ¿No? ¿Usted qué piensa? Uy, nos buscan la junta. Ahí pasa, ahí nos viene a buscar. Ahí pasó la junta. Acaba de pasar una licuadora azul por la puerta de la radio. Decía muy brillosa. Ahora, yo le consulto, señor Corsi. Sí. ¿Usted cree que esto en algún momento va a cambiar o que los docentes de a poco nos iremos haciendo cargo de cosas? Mirá, ¿cuál te cuento? Corcho multiuso de la sociedad. Yo no puedo contar con la parte como profesor, como maestro. Cuento con como yo quiero. Va, como participante de esta sociedad. Exactamente. Será que el día pasaba el 5, pasaba el 6, pasaba el 7, y ya no hay vuelta atrás, y sigue paro. ¿Y hasta cuándo es el paro ese? Ya le dieron el 31%. Sí. Ahora, ¿cuánto quiere más? ¿Cuánto más queremos? Sí, ya quiere casi el 50%, la mitad quiere ya ahora. Pero queremos la mitad, plaza. ¿Cómo quiero la mitad? Quiero todo, yo ya quiero la mitad. Dije. El programa de hoy va a estar cruzado por estos debates. Y queremos que no estás solamente... hablando de lo que va a pasar en el programa de hoy? Sí, sí, sí, sí. Pero pará. No me ponga la cortina, porque antes de decir qué es lo que viene, vamos a decir cuáles son los medios de comunicación para que ustedes puedan aportar al gran debate que se está armando sus propias opiniones en voz propia, digamos, saliendo al aire a través de qué número, por favor. Si ustedes tienen uno de esos aparatos, esos modernos Tamagotchis que nos acompañan de día y de noche, celular, pueden marcar el 11-15-33-68-00-9, lo repito, sí. 11-15-33-68-00-9, ¿funciona ese número? Sí, sí, lo tengo en la mano el número. Perfectamente. Ese. ¡Anda! Anda, 11-33-68-00-9-9. ¡No, 3 veces estaba repitiendo! Entonces déjame, déjame, déjame hablar por última vez por mí. No, por última vez no, Corsi. No, por la última vez del teléfono de niña. A ver, dígalo. Eso sí. Si estás afuera de Moreno, marque 0-23-7. Sí. Y ponga 466-6559. Perfectamente. ¿Está bien? ¿Lo puedo repetir? No, quedó clarísimo que es el 0237-466-6559. Y si se quieren comunicar a través del medio electrónico llamado internet, pueden hacerlo en nuestro Facebook, Entre Flores y Floresta. Si no son amigos, se pueden, nos ponen ahí ser amigos y nosotros los aceptamos. No discriminamos a nadie. Y hoy, hoy no, ayer, sucedió algo en mi casa. Quería decir, nosotros somos Manco Friendly, ¿no? Sí. Este es un programa Manco Friendly. Sí. Pero este aquí... que surgió un debate también, más allá de lo de educación, acerca de nuestro amigo, porque si es un programa Manco Friendly, es nuestro amigo, Scioli. El manco insignia, dice usted. Sí, sí, el manco con llegada al poder. Así como hubo un ahogado más hermoso del mundo, hay un manco más conocido del mundo. Sí, sí. Bueno, ¿conoces otro, un manco, vos, Corsi, conoces un manco más conocido que Scioli? Que yo sepa, no. El manco más. Sí, el de Walking Dead. Rick Grimes de... No, pero el otro, el de la serie. El hermano de Daryl. Ah, no, Merlé. ¿Usted conoce un zombie? ¿Un manco famoso? Sí. ¿A quién? El que escribió Don Quijote de la Mancha. Ay, me lo robó. Es el manco de Lepanto, ese Cervantes. Tengo uno, Tengo otro, si querés. A ver, ¿quién? El Manco Paz. No lo conozco. ¿Cómo que no? José María Paz. Sí. Prócer de la de las guerras civiles y de la revolución de 1810. Muy bien, muy bien. ¿Usted? Macri. A ver, usted en casa, Macri, si conoce manco. ¿Algún manco? Y sí, porque el más boludo, el más boludo, el más todo. A ver. El debate era acerca del manco Scioli. Sí, ¿qué pasa con el manco Scioli? No sé si tendríamos que ser tan amigos del señor Scioli. No. ¿Tiene? Porque Scioli es un manco que reniega de su manqués. Sí, tiene el complemento de madera ese para que parezca que no es manco. ¿Vos decís por esto? ¿Vos decís por esto? Claro. Pero porque se pone un artefacto que le tapa el muñón. No es una media. El pirata. Porque... también el pirata. ¿Cómo el pirata? Y el pirata se pone prótesis, se pone un parche en el ojo, la pata de palo. Esa es la mano de palo, dice usted. Exactamente. Sí, puede ser, pero ¿cuál es el tema? Que reniega, es verdad, reniega de su manqués. Porque esa mano no es que dice, bueno, me compré una mano de ultra tecnología y entonces con esta mano puedo tipear en un teclado. Es una mano que está de vista, es verdad. Es verdad. Claro, claro. Bueno, nosotros ni más ni menos tenemos un asesor del señor Scioli que ha acercado C al programa, ¿sí?, para contarnos algunas intimidades de por qué se tapa el muñón y con qué. ¡Ah, muy bien! Así que lo hacemos pasar inmediatamente al señor Rodolfo Walsh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Rodolfo Walsh? Muy bien. Muy bien. Yo le quería preguntar, ¿es cierto? Licenciado en mancología. Ah, me parecía. ¿Es cierto que el señor Scioli se tapa el bracito que no tiene porque le pica? Entonces, esa sensación de que cuando no tenés más, te pica en donde no tenés y necesita rascar algo, entonces rasca la madera. Es que tiene un sistema dentro. Esa mano es muy compleja. Usted tiene que entender que Scioli gasta dinero del Estado en una mano de ultra tecnología. Y tiene una mano que cuando a él se le canta, o sea, cuando tiene, científicamente le podría decir, cuando un estímulo le llega, que siente que le pica, desde adentro la mano tiene adentro dos ganchitos, así de fierrito, que le rascan donde le pica. Eso vale 18.814 euros. Es tecnología digital. Otra pregunta más. Sí. ¿Es cierto que tiene una mano con un dedo mayor erguido para hacer fuck yous. No solo tiene mano con fuck yous, sino que le puedo enumerar acá en este momento. Traigo la lista porque me han pedido. Tiene mano de first fucking. Es mano, una especie de es mano. Puño, puño lubricado. Puño lubricado. Ajá. Para poder interpelar a la clase obrera de la ciudad de Buenos Aires. También tiene la mano con ojito, haciendo dedo gestito de idea. Ah, pero bueno, complementa con otra mano. ¿Tiene un brazo que viene con dos manos? Sí, tiene una mano que le sale de abajo de la manga. Mientras él tiene gestito de idea, sí, sale una especie de como de pene de plástico que pasa por el gestito de idea. Ah. Y le hace cuando dice de acá, responde, ¿me van a pagar? Y hace gestito así, aquí te vamos a pagar. Cuando le dicen, lo que vamos a hacer con los docentes en la provincia es, y hace ese gestito. Y una más que es la más cara de todas, es mano con uña retráctil, tiene mano que araña. Ajá, mira. Cuando pasa fangote de billete, mano con garra, rebana último y primer billete y guarda automáticamente en manga. Mira vos, se queda con el tobuel. Ah, sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, señor Rodolfo. Para lo que quiera. Muy bien. Como ven, no es solamente una cuestión de que nosotros somos unos improvisados. Tiene cuando razón, hablamos sale de plata, Scioli. Eso sí, no sí. Sale de su bolsillo. Bueno, ahí está quizás el 5% que falta para el aumento docente. A ver si empezáramos a hacer pequeños recortes, ¿no? Porque yo tengo recuerdo de hace 3 años aumentaron el 150% estos tipos. Sí. Y cuando almuerzan no se comen un sándwich de miga o un pancho como vos, como yo, que nos salimos de digamos, el tiempo y el dinero que se nos da para ese alimento entre días, no, la dieta, básicamente, no es la misma. Yo con la dieta de ese tipo de un día como 3, ponele. Pero si usted con la plata que gana, está bien para haciendo dieta. ¿Por qué? Tiene que pagarle la plata que usted gane, es para los hijos. Igual, una cosa, no hay que olvidar. Encima, si un docente se llega a quedar dormido en clase, ¿cómo puede pasar eso? Es imposible. Lo echan. Se arma la gorda. Nombraste un ahora, tema. Ahora, ellos se quedan dormidos todos los días suben fotos, sí, dormidos, verdad, todo. Sí. Y siguen ahí. Bueno, pero nombraste un tema que es bastante interesante. La comparación que a ha mí surgido. Se me ha dormido un psicólogo, pero no. No se me ha dormido un docente. La comparación que ha surgido últimamente entre docentes y senadores, diputados, ¿no? Como cuando surgía este tema del presentismo. Absolutamente, pero absolutamente con la cara de con la que lo dicen, con la cara de dureza. ¡Hijo de puta! ¡No puede ser! Bueno, pero ves, ahí están las exigencias de clase. A nosotros, que somos unos mulos, se nos exige más. Pero por supuesto. Igual no hay que olvidar una cosa, para todos esto lo digo, para los que están a favor de la medida, los que están en contra de la medida, quiero que entiendan que la mayoría de la población pasa por la escuela pública, y la escuela pública por eso tiene un potencial revolucionario, ¿sí? Tiene un potencial de decir, bueno, a ver, si hay problemas, si hay un problema de conciencia, el problema se puede resolver en la escuela tranquilamente. El tema es que no se resuelve porque estamos como unos boludos enseñando cosas que no tienen nada que ver con cómo vivir en este mundo. Estamos enseñando cosas que tienen que ver con cómo ser un ciudadano correcto, cómo decir, diferenciar aiga de haya. No, eso no es, en mi caso, en el caso de yo soy profesor de lengua, estoy por ser profesor de lengua y literatura, ¿no? Si se termina el paro y puedes rendir. Sí, puedo rendir, exactamente. Digamos, en ese caso, no, mi materia debería servir para enseñarle a esa persona a vivir con esas herramientas en el mundo. No para que aprenda esa pelotudez y se vaya a su casa y sea un ciudadano de bien. No. O sea, la escuela tiene ese potencial. Que no se cumpla es otra cosa. Se nos escapa la tortuga todos los años. Sí. Lo que vos decís es verdad. Esto de, bueno, podríamos tomar las clases y salirnos de la currícula y enseñar cosas que no sirvan. El tema es que los docentes tampoco tenemos conciencia de clase. Y ahí, de hecho, reproducimos muchas veces cosas como que los paraguayos esto, los bolivianos aquello, digamos, segregaciones. Las repetimos, ¿sí? Los mismos docentes. Y no solo en el medio, en el aula. Se transmiten ahora, aparece este nuevo medio, Facebook. Hoy me estaban contando de una persona que es docente y que fue asaltada. Y que en determinado momento, ofendida por el robo, dijo, se ve que cuando antes de afanarle le mostraron el DNI, le dijeron de dónde eran. Y dijeron, estos bolivianos de mierda que vienen a afanarme, que yo qué sé. Entonces, Es un docente esa persona, es una persona. Yo no quiero ir al 1900 cuando la señorita maestra no se podía casar, no podía tomar alcohol. Digamos, no me quiero ir a ese punto. Pero sí, pero, el docente se supone que de alguna mínimo, manera. Menos de tirar la goma. Claro, sí, menos de tirar la goma. Goma el otro día, no le puede decir buenos días a los chicos. Sí, ¿por qué? ¿Qué tan cerca le va a decir? Bueno, no me recordemos ocupa, que no estamos... me ocupa esos rulos en la cara. Disculpame que estamos de afuera. ¡Seño! Y todo esto y. ¡Con un hilo de baba! Todo esto y mucho más vamos a tener entre Flores y Floresta. Lo que viene. Luego de la tanda en Entre Flores y Floresta, tendremos la columna zombie. Muertos vivos que vienen y le explican acerca de los muertos vivos. Tendremos, quizás, si el tiempo nos acompaña, la columna sobre dibujitos animados que el señor Corsi ha preparado durante toda la semana. Tendremos un poco de filosofía analizando un mito y mucho, mucho más en este compacto que hemos llamado Entre Flores y Floresta y que de esta manera se retira a una tanda. FM Moreno 90.1 Gata. Estación de radio. Estación de radio. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no sobran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Desde el sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Vivo en la ciudad que se incendia y desangra, y en el medio estás vos. Vos con tu canasta repartiendo frutas locas a la gente que no mira el sol. Te siento tan caliente que mi río se desborda y a tu cama llegará. No todo lo que digo se ha tomado en verdad, pues la verdad está molesta. Amor, yo te quiero dar mi sexo que es música. Amor, yo te quiero dar que delirio en tu Amor, yo te quiero dar mi sexo que es espacial. Amor, yo te quiero dar. Vivo en la ciudad que me ama y me odia y me ama una vez más. Y vos que me consuelas y me pisas con la suela desconsoladora del amor. Mira cómo bailo, nena. Bailo solo si miras. Si me miras, solo bailo yo y me toco. Te tocas, qué linda es tu cosa. Y dime qué te pasa, que ya no sientes lo que pasa alrededor. Amor, yo te quiero dar mi sexo que es música. Amor, yo te quiero dar música de línea en tu Amor, yo te quiero dar mi sexo que es espacial. Amor, yo te quiero dar. Refleja lo que está pasando. Música y delirio para volver a creer que el baile salvará tu alma. música. Música. Ah, música. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Al final del día, al final del pasás, día viendo televisión. Pasás viendo televisión. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de nosotros, cualquiera de verdad, hizo algo para conseguir lo que quería? ¡Atalo! ¡Atalo por ahí! ¡Agárralo, dale, agárralo! ¡Costó un montón, boludo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No, los pies! ¡Corsi, agátale los pies! ¡Cuidado la boca! ¡Cuidado con la boca! ¡Sí, yo no tengo la cara! ¡Le tapamos la boca! ¡Pará, que le tapamos la boca! ¡Ahí está, ahí está! ¿Qué? ¡Qué asco! Esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá. ¡Ah, quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! Tené la pata. Esto que tenemos acá sobre la mesa. ¡Tené la boca! ¿Cómo le tené la pata? No, sacale la mano de la boca. ¡Ah, bueno! ¡Para la mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Agarralo bien para que no golpee, que se puede, que se mueva. Ahí está, que le doy el brazo, esperá. Ahí está. Ay, no tan fuerte, le sacaste el brazo. Joder, se pudrió, che. Qué olor, ¿no? Sí. Esto que tenemos arriba de la mesa es un zombie. Pero está vivo, boludo, este zombie, che. No está vivo, es un no muerto. El zombie es un no muerto. ¿Y cómo lo está comiendo? Mirá. Bueno, pero ¿se acuerdan lo que...? Bueno, pero los muertos uno los ve. Yo te pego, le pego un corchazo acá a mi hermano, sí. Se muere y no desaparece. Se queda ahí, está muerto. Y empiezo a echar sangre. Empieza a echar sangre. Esto que tenemos acá, este zombie que tenemos acá, lo vamos a diseccionar, vamos a verlo por adentro para ver cómo funciona. Recuerda, hoy que estoy de paro, yo también, sí. Voy a intentar. Todos estamos de paro. Sí, bueno, está bien, todo. ¿Es un paro general? Sí, sí. Haberlo dicho antes. Sí. Pero yo que estoy de paro hoy, voy a seguir con mi tarea didáctica. También te de paro. ¿Vos estás de paro también? Hace tiempo que estás de paro vos. Igual hoy va a haber paro, ¿no? Está en el paro, está en el paro. Muy bien. Vamos a tratar de diseccionar este zombie y ver cómo es que funciona esto. Venimos hablando del zombie como un monstruo cultural. Una muestra, una corporización semiótica, un signo de los miedos de esta época, ¿sí? El miedo, habíamos hablado antes, semanas anteriores, de que el zombie era pueblo, ¿sí? También habíamos dicho que el zombie de alguna manera es una especie de consumidor extremo. La última semana es alguien que no desea, la anteúltima semana que no desea nada porque está muerto, pero sigue consumiendo, tiene hambre. Si nosotros le quitamos, fíjense, miren, le quitamos así el estómago. Pará, qué asco. Acá está, ves, esto es el estómago. Pará, si lo llevamos para el baño, así lo lavamos bien y pero sacamos para bien. Me gusta hundirlo el dedito acá en la pantalla. Ah, bueno, Deja de hablar. Este zombie que tenemos acá, si le quitamos el estómago, sigue teniendo hambre. Sigue comiendo. ¿Sigue comiendo? Por eso es una representación exactamente de un miedo de esta cultura. De no desear, pero aún así seguir consumiendo. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a intentar en este momento que tenemos un zombie sobre la mesa, a tratar de ver cómo es que funciona esta máquina que así sola no sirve para nada, porque yo si quiero le pego un martillazo en la cabeza, se muere, y se muere dos veces, la hace por segunda vez, y ya está, no nos jode más. Claro. Pero, a ver. Dale, sin miedo, igual no, así mete el dedo, mete el bueno, dedo. Cuando termine de hablar lo terminás de rematar. Dale. Este zombie, vean acá. Acá están los ojos, ¿ven? Los ojos. ¿Cómo le ve? A ver, Corsi y Fede, traten de describirme los ojos del zombie. Uno está reventado, no lo tiene. Uno está reventado. ¿Y el otro? Y el otro se lo para estás afuera. Apretando ahora, para. A ver, y el otro va, ahí va. ¡Ay, se lo sacaste! ¡Se lo sacaste! ¡El hijo de puta! ¡Por ese lado! ¡Por ese lado! ¡Qué asco! Ahí está. Bueno, ¡lo sigue moviendo! ¿Le sirve eso para ver? ¡No! ¿Usted cree que puede ver ese zombie con ese ojo ahí? No, con un solo ojo, no. Ahora, tratemos de. Ahora voy a quitarle, voy a extraer, ya sabemos que no ve. A ver, saca la lengua, ¿ves? Le vamos a sacar la lengua. ¡Ay! ¡Qué asco, boludo! ¡Qué asco, joder! Yo no hago esto. Sin lengua, este zombie. ¿Ustedes creen que les importará el gusto? Miren por dónde me paso la lengua, ¿eh? Miren. ¡Qué asco, boludo! ¡Qué asco! Esto es el famoso beso negro. ¡Exactamente! ¡Qué asqueroso que sos! ¿Ustedes creen que este zombie tiene asco? No, yo creo que al que debería de tener asco sos vos. No, vos. Pero la cara de placer que estás poniendo es. Bueno, pero tiene que ver con que uno, el conocimiento es sabiduría y gusto. Qué asco, también. Qué asco. El placer por el conocimiento es. Bueno, basta, ya está. Basta un ratito. Toma tú. Gracias. Lo presto. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira dónde te lo estás poniendo! ¿Querés que te chupe un poco el zombie? ¡No! ¡La lengua sola! ¡Toma, Corsi, toma! ¡No! Bueno, mira, dice que no, pero lo agarra. Dice que la radio, se está avivando. Sabe que la radio funciona así. Que dice, no, pero. Claro. Pero igual. Yo quiero ver si este zombie que está arriba de la mesa. Sí. Si es. H o M. Mire usted, bueno, vamos a. Pará. Ahora le. Mirá, fíjate a ver si tiene pecho. Arráncale la ropa. ¡Ay! Se te quedó un pedazo pegado. ¿Qué son esos? ¿Tetas o tetillas? ¿Cuándo fue la última? ¿Ves que no hay diferencia? No hay, está marchito. No, pará. Me gato calor, no lo voy. Vamos a ir más abajo, ¿Qué rompemos acá? Ahí está. Bueno, ¿ves? Sí, recuperación. Listo, seguí, dale. ¿Qué es entonces? Se quedó con la boca abierta. Era un varón que ha tenido, bueno. Ha sido, porque en realidad ya no es ni hombre ni mujer. Porque hombre y mujer es cuando está vivo. Ahora es zombie. Exactamente. Pues puede ser que hay zombie hombre y zombie mujer. No hay diferencia. ¿Qué es lo que define? ¿Qué es lo que define a un zombie? Sí. Que viene y te come. Y te convierte en zombie. El consumo. Digamos que si vos vas a comprar, no le importa a nadie si sos hombre y mujer, mientras que pagues lo que compras. Ah, eso es verdad. Te doy un ejemplo clásico. A ver, ejemplo si clásico. Si yo ahora te regalo una remera rosa, vos te pones la remera rosa y salís caminando a la calle sin ningún problema. Y sí, si está de moda la camisa. Exactamente. Camisa rosa, remera rosa, pantalón rosa, zapatilla rosa. Cuando yo era niño, si yo me ponía esa remera. Me gritaban eso, me gritaban Topu. Topu. O sea, el rosa asociado a lo femenino, ya a esta altura dijeron, no, mira, la verdad es que le podemos vender lo mismo a los dos. Así claro. Que, y pusieron a un grupito que salga a cantar, un grupito de moda que salga a cantar con esa, y ahora todos usan cualquier cosa. Se produce, me parece bárbaro. Porque está de moda ahora. Porque llegamos al kit de la cuestión. ¿Al zombie qué le interesa? La moda. La moda. La moda. ¿Qué hace con la moda? ¿Está la moda el zombie? No, sí. Si la moda es consumir, sí. Exactamente, el zombie consume. Consume la comida. Moda es sinónimo de consumismo. En la época romana, los tipos nos decían, ahora se usa esta toga. No, era la que había a disposición. Ah, vale. Digamos, si vos eras rico, tenías un tipo con determinadas telas que te permitían. Bueno, ahora no. Ahora es a disposición según la clase en la que vos estés. Recuerdo el caso de los guachiturros cantantes. Sí. Que salían a cantar con remeras de marca, sí, marca denominada, sí. Entre, voy a ver, me pone una comilla, por favor. Comilla. Cheta. Comilla. ¿Sí? Entonces, esa ropa. Comilla. Cheta. Comilla. En realidad no era tan. Comilla. Cheta. Comilla. Sino que en realidad al usarla ellos sí. Dejaba de ser una ropa, comilla, cheta, comilla, sí. Entonces, comilla. ¿Qué hizo Hearing, comilla, Hearing o las empresas de marcas, sí, comilla, chetas, comilla, Lacoste? Les hicieron un juicio, le dijeron, comilla, no les hicieron, no, juicio, no, juicio no había, no, pará, no, no, pero juicio sí le hicieron, comilla. Porque usaban, porque ellos que eran unos comilla, negros de mierda, comilla, dijeron, no, la ropa de ustedes no la pueden usar, comilla. No, yo te digo, pará, ustedes, ¿cómo está eso? Ahí está, ustedes que son unos, comilla, negros de mierda, comilla, resultó que, comilla, no podían usar nuestra, comilla, ropa, comilla, sí. Entonces les hicieron un juicio y tuvieron que dejar de usarla. Dos puntos, exactamente. Punto y copa. Ahí sí, tenemos un consumismo, no, cambió, de, consumismo de clase. Pará. Tenemos, comilla, el consumismo de clase. El zombie. El zombie conceptual engloba todo tipo de consumismo. Seas, sí, de la clase social que seas, vos tenés que consumir. ¿Sí? Te va a dar lo mismo. ¿De los zombies? ¿Sí, vos? Consumir lo que sea. El zombie, ¿qué come? Come seres humanos. Ah, vale. Sí, pero en realidad, el signo carne que está dentro. Cruda. Sí, carne cruda. Pero el signo que está dentro del zombie es el consumismo. Claro. Es un zombie conceptual. No nos quedemos en el zombie real. Llama, claro. No nos quedemos en el zombie de la película, sino que tratemos de abstraernos de ahí y decir, ¿por qué ese monstruo es el monstruo de ahora y no el vampiro de hace 50 años? Que claro, lo habíamos dicho antes. Sí. El vampiro era el monstruo aristocrático, el miedo al poder, y el zombie representa el miedo a un deseo que no nos pertenece. Ah, vale. Ahora, la última parte de esta columna de zombie va a hablar precisamente de hacia dónde apunta ese consumismo, ¿sí? Estamos en una época signada por, y yo le voy a decir una sola letra y ustedes me van a decir automáticamente cuál es esa palabra. Comillas. Una época signada por el irracionalismo. Sí, también, pero habla de gente. Y no, otro. Ignorancia. No, otro. A ver, otro con I. No. Otro con I. Fecu. Inocente. Una época asignada por el I. Ideología. No. No. Inocente. No. El contrario del comunismo. Común a todo el liberalismo. Individualismo. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Quién me gané? ¿Te ganaste? ¿Te puedo llevar las comillas? Te puedes llevar la lengua. Toma. Ay, la lengua zombie. Esta noche, pará, no me esperen. En una época asignada por el, sí, individualismo, los zombies, que son una fuerza natural, consumista, avanzan todos en la misma dirección, pero cada uno, no es que se organizan entre ellos y dicen, vos que sos el líder, andá y chamuyate aquel, así conseguimos más carne. No, cada uno, individualmente, avanza en la misma dirección. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto para la próxima columna de cine cuando sigamos avanzando más sobre el zombie conceptual, en esta idea de que el individualismo de esta época, de una época mediatizada en la que todos podemos consumir lo mismo mirando una pantalla de computadora, sí, y el mercado mismo dentro de la computadora nos va distribuyendo hacia qué lado ir cada uno, ¿sí? Nos permite ser una fuerza natural que consume y que se va como quien dice, ¿sí? Que la carreta sola iba acomodando los melones, sí, nos va organizando a nosotros por medio de clases sociales, por medio de gustos sociales, por medio de gustos, de otro tipo de gustos, sexuales, lo que sea, pero vamos siendo organizados de a poco, individualmente, pero todos en la misma dirección. Bien. Muy bien. Bueno, esa fue la columna de Sony. Antes que se vaya, vamos a pedir. Lo voy a, Remátalo. Le sacamos, por favor, sacale la mordaza, así lo escuchamos. Ahí está. Dale. Ahí está. Ya, bola. Que no, ¿qué te decía? El problema con el zombie es que hay que darle en la cabeza, no en el corazón. En el cerebro, dale. La cabeza y va. Ahí está, muy bien. Ahora tenemos que sacar este cuerpo de acá. Sí, sacamos los. Ahí está, tan che. Por favor, subime. Mientras sacamos esto, subime un poquito de música. Las niñas no comprenden. No pueden entender si las muñecas gozan o suelen padecer. Por eso, aquí, nenita, de contar trataré. La fantástica historia. Fantástica historia. Mitos. Ah, soy Zeus. Sí, mira qué grande y con rayos que lo tengo. Muy bien, entramos a la sección de mitos así a toda velocidad porque el tiempo es tirano. Es tirano. Es docente. El tiempo es. Está largo el tiempo. Vamos a hablar de la parábola del sembrador. Cita en el Mateo 13:1-23. Leucípides, señor Corsi. 4:15. ¿Qué es, señor Corsi? Una parábola. La tengo que dudar, pero si la tengo que pensar. Es una montaña, ¿no? Está bien, tiene más o menos la forma de una montaña. Ni más ni menos que eso. En el otro caso, parábola es una manera de explicar algo diciendo otra cosa. Por ejemplo, te voy a contar una parábola. Resulta que había una hormiga que quería cruzar un río y no podía porque había un río. Y vino un día un chancho y le dijo: ¡Ja, yo te cruzo! Y la hormiga le dijo: No, ¡ay, qué asco! No me cruces, que sos un chancho, tienes olor, ¡ay! Entonces, ¿qué hizo la hormiga? Se hizo una balsa con palitos y ramitas y quiso cruzar el río. Y en la corriente del río le desarmó la balsa y la hormiga se ahogó. La parábola que trato de explicar es: más vale una chancha sucia y maloliente que cuatro pajas mal hechas. Sí, entendí, sí. Avisamos que estamos disponibles para los congresos educando al machista interno. Sí. Estamos libres los sábados. ¿De qué hora, Mati? ¿A qué hora? Arrancó ya el programa. En cualquier momento nos llega el sobre. Bueno, que venga, por favor, y hagamos un curso todos juntos y seamos mejores seres humanos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Sí. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el medio del mar y toda la gente que estaba en la tierra escuchaba, parados junto al mar. ¿Y qué escuchaba? Y él escuchaba lo que él hablaba y eran parábolas. Él les contaba parábolas, ¿sí? Y dijo: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se lo comió. Y que otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra y brotó muy pronto. Pero como no tenía profundidad de tierra y las raíces estaban casi al aire, cuando salió el sol se quemaron. Otra parte cayó entre las espinas, entre los cardos. Y creció, pero enseguida los cardos crecieron más y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Y brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100%. Y así fue que toda la gente que estaba alrededor se fue y se quedaron solo los 12 de siempre. Muy bien. Sí. Y cuando estaban los 12 de siempre se acercaron y dijeron: che, Jesús, no entendimos un joraca. ¿Por qué hablas así? Jesús, claro, ¿qué pasa? ¿Qué? No entiendo. Estás escabeado. Y Jesús te estás tomando tu propia sangre, Jesús, estás escabeado. Y Jesús le dijo: no, lo que pasa es que yo para la gilada hablo en parábolas. A ustedes les estoy diciendo que lo que yo digo es en parábola. Esta parábola significa que yo hablo en parábola. Lo cual vuelve a ser una parábola. ¡Un aplauso para Jesús! ¡Un aplauso para Jesús! Bueno, ¡aleluya! Ese fue Mateo 13:1-23. Sí. ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que la vida expresa a través que de hablan esto. Difícil. ¿Qué hablan con lo que vos escuchás? Ojo con lo que te dicen generalmente algún que otro encumbrado. Sí. Porque Jesús, bueno, no vamos a decir que pertenecía al gobierno, no salía en 678, pero digamos que estaba arreglado con el mismísimo Dios. Perdón, que perdón, la parábola viene de arriba. Si yo recibo una parábola de abajo, la considero una especie de incoherencia, claro, una borrachera. Claro, ya lo decía el viejo tema de que lo que para arriba es excéntrico, para abajo es pelotudez. Claro, sí. Bien, te decía, ojo cuando escuchás a alguien que te habla así medio raro y te dice, no, porque 10 ahora, 9 en septiembre y 2 en noviembre y llegamos a un 54, porque te están cagando. Yo creo que sí. Cuando te tiran mucha data, mucho número, te están cagando. Y yo en este momento les voy a decir puntualmente en qué nos está cagando hoy en día la mismísima presidenta. ¿La fórmula posta? Sí. Ah, no, lo lamento. Va a tener que esperar. Va a tener que esperar hasta la semana que viene. Llegó el momento de informarnos de una manera útil, divertida, didáctica y de sobre todo de una manera tan real, tan eficiente, que cuando vos llegues a la esquina y consideres que estás a salvo y te encuentres con un tipo, con un morocho y vos digas, ¡ay, este boliviano me va a robar! El tipo te digas, no solo soy polaco, sino que arriba las manos. Vos le digas, no, yo ya estoy informado. Para que cuando salgas una noche a caminar por las floridas tierras del Unitorco y de golpe te aparece un plato volador y baja un marciano y dice, este teléfono en casa, tú le digas, ¡qué boludo! Tiene el dedo ilustrado. Ah, no, estoy informado. Para que cuando usted, señor Fecu, salga caminando con su desodorante debajo de la axila diciendo qué olor a macho que tenga y se encuentra con una señorita y le diga, qué olor raro que tenés, usted le diga, yo estoy informado. Para que usted ni más ni menos, cuando salga a la calle, vaya a cruzar la calle y de golpe vea que se le viene el auto encima, como si usted no existiera, y usted pele su capa roja y empieza, ¡correte que está rojo, boludo! Le digan, no, señor, no me pise, porque yo estoy informado. Perfectamente, porque el ojo de buen googlero es el único momento en este programa de radio en el que nosotros vamos a tirar la posta de lo que aparece en la página Google. La información. La información digerida, predigerida, tangente, dura, más dura ahí, que la de Rocco ahí. En las películas. Y ya entramos en el primer que dice Rocco. Rocco hacia película. ¿Qué será del zombie Rocco? No sé, muy groso el chabón. La verdad que ¿Cuántos comerán de esa cabecita? Un montón comieron de esa cabecita. Vos sabés quién es Rocco, ¿no? Y ya no me acuerdo. Ay, Rocco es un actor porno que tenía como dos brazos míos de toronja. Pero además lo más importante del tipo era el aguante, como el tipo resistía una y otra y otra y otra y no había corte. ¡Bachelet adelantó su que visitará a la Argentina en su primer viaje! Degresados, porque me parece que ya ha terminado mi mandato y estamos esperando que llegue un momento en el que me pueda ir con el coordinador, porque parece que tiene onda. Un masajista se resistió al robo de su casa y lo mataron. La víctima fue identificada por la policía como Marcos Ezequiel Larranga. Al resistirse al atraco, Larranga me agarró, me puso un poco de aceite y me introdujo un codo abajo de la axila. Una fuerte explosión en Nueva York deja al menos dos muertos. Y dejaron mucho momento no, distinto de los momentos de Nueva York. Tras más de 7 horas de exposición, Capitanich continúa con su disertación sobre cómo es que Monsanto puede obligarnos a nosotros, no a ustedes, a nosotros nos obliga a vender. ¡Copa! ¡San Lorenzo se le escapó! El triunfo de la mano, en casa. Israel bombardea Gaza, luego que palestinos lanzaran cohetes. Es porque parece que nos estaban sobrando unas bombas y tenemos un enviado especial en este momento en ese lugar. ¡Hola! ¡Cambio! ¡Escucha! ¡Socorro! ¡Hola! ¡Socorro! ¡Hay un exceso de bombas! ¡Porque parece que es muy barato matar acá a israelíes! ¡Cambio! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Murphy! ¿Estás ahí? ¡Sí, tío! ¡Déjame que te diga! ¡Esto está re loco! ¡Mientras que los palestinos tiran cohetes! ¡Los israelíes nos tiran con gasas! Yo estoy acá incómodo con bajo montaña. No se entiende nada, esto es un quilombo. ¡Me cansó la muerte! ¡Vamos! ¡La bomba! Maduro promete medidas drásticas tras las tres nuevas muertes que hubo en una manifestación en su contra, porque dice, si hay alguien que se manifiesta en contra mía, merece por lo menos que se lo aplique. Impresora 3D reconstruye rostro desfigurado. Cirujanos de Gales hacen historia al recomponer la cara de un paciente con técnicas tridimensionales. Es impresionante lo que se puede hacer cuando uno tiene al alcance de la mano ¡un montón de guita! Renzi presenta ambicioso programa para reactivar la economía. A partir de mayo, el gobierno italiano rebajará los impuestos para 10 millones de italianos por un volumen de 10 mil millones de euros. Sobre todo, ¿se beneficiarán? Los pobres, porque evidentemente vamos a reducir su capacidad de existencia vendiéndolos a las carnicerías. Los docentes mantienen el paro y en el ciolismo hablan de... Que parece que ese barniz es muy caro, esa mano... ¡Ya, loco! ¡Basta de presupuesto de manos! ¡Basta! Pablo Micheli dijo: ¡no vamos a permitir que los trabajadores sean la puta del pueblo! Con esto nos despedimos diciéndoles... ¡Imaginadamente! Dice, Fecu se despide diciendo, aparte de esperame que ya llego, ¿qué dice? Buena vida, gente, disfrute de marzo. Bueno, el señor Corsi se despide mientras hace una cruz con sus dedos diciendo... Imaginadamente, y la próxima hay mucho más. Matías, mientras intenta hurtarme la lengua de zombie que tengo en mi bolsillo, sí, se despide diciendo... Ay, espera, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 11:03. Ay, tenemos que cantarle un feliz cumpleaños a una amiga que está cumpliendo años en ese momento, todavía no terminó el día, así que... ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Rocío! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz cumpleaños, Rocío! Ahora sí, Matías se despide diciendo... Bueno, si los cumple, quiere decir que se está haciendo cada día más vieja. Y yo me despido diciendo... Hasta el miércoles que viene y tengan cuidado que hay mucho docente en la calle. Sí, a ver si se ponen a laburar un poco, viejo. Sí, sí. Es increíble. ¡Qué bárbaro! ¡Increíble! ¡Laburé! ¡Se soltó el zombie! ¡Ah!